él sospeche que tú estuviste aquí. Me duele que te vayas, será porque aún te quiero, pero es mejor así. Píntate bien tu cara, píntate bien tu boca, ponte rímel también. Ve y mírate al espejo, revísate muy bien. Cuando llegues con él, lo beses y lo abraces, no vayas a confundir. Y si él te preguntara en dónde tú estabas, dile que por ahí. Que te vayas, yo te quiero decir que no olvides la cita, sabes que nos queremos, no dejes de venir. Cuando llegues con él, lo beses y lo abraces, no vayas a confundir. Y si él te preguntara en dónde tú estabas, dile que por ahí. Te vayas, yo te quiero decir que no olvides la cita, sabes que nos queremos, no dejes de venir. Cuando llegues con él, lo beses y lo abraces, no vayas a confundir. Y si él te preguntara en dónde tú estabas, dile que por ahí.